Hola, ¿cómo estades? Saudos orelludos de Pepe Cuña, María Grep y Mundo Prestigio. Únense para facer un primeiro álbum conxunto. Esta é a primeira canción que coñecemos, Ai de mí. Haberá concertos en primavera, cando vexe a luz todo o material incluído neste primeiro disco. De María Grep, que sigue estando dentro de Grande Amore e Mundo Prestigio, pasamos a outra novidade do país, a banda de muros de Rapants. Neste 2026 van presentar un novo disco chamado Rapants Club, e para a primeira canción que nos mandan, Non sei como, están acompañados de Joe Crepúsculo. De Rapants, con Joe Crepúsculo, Non sei como. Bandas máis populares dos últimos anos na música pop galega, de Rapants, neste caso acompañados pola voz de Joe Crepúsculo. Non sei como é a primeira das cancións que coñecemos de Rapants Club. E de Muros, que de onde son os Rapants, imos ate o Morrazo. Alí están a Quinquillada, que seguen a presentar novas cancións. Neste programa 593 de Ábrete de Orellas presentan Os Reis do Lugar, Quinquillada. Levo toda semana pensando no domingo, come cos camaradas, tomarle un vermusito. Ti no eres tiramisa, más bien es do torreiro. a bailar coa jaita, meu ritmo do pandeiro. Este é o momento que eu tanto soñaba, prendo un cigarro e agando esa mirada. De pronto escoito un pum pum pum pum, non sei se bota fuego, soe meu corazón. Si este é un soño non quero despertar, é que non podo parar de mirarte. Esta é unha barra que vira a bailar, non teño valor para preguntarse, pero que as ganas se non vou quedar. É que non podo parar de mirarte, esta é unha barra que vira a bailar. Son dos meus pasos para impresionarte, agora somos o rei do lugar. Pensando na playita, tocar o chiringuito, tomar 10 cervecitas, estaría moito mellor se non fora pola calor. Toca ir á orilla, pegarse un chapuzón. De repente te apareces nadando como os peixes, es lo que te mereces. Viviremos como reyes. Sí, my show. Somos o tema do verán. Sí, my show. Que de moda non pasará. Si este é un soño, lo quero. De orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas á música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. 8 sentadillas de 8, 16. Ahora soy Tarzán sin Jane, Superman sin Lois Lane. El gimnasio es mi refugio emocional. Calistenia y body pump, vigor es eterno. Los Nikis de la Pradera, o segundo adianto do que vai ser o seu novo disco, Llorica, chamase Anabolizantes, Tinder y Soledad. En breve sairá o álbum, o 6 de febreiro. Esta banda na que militan, lóxicamente, ex-membros de Los Nikis e de Los Vegetales. E xa que estamos con xinasios, imos escoitar Xinasio e Criptomoedas, outra das lavazadas a modo de canción que se incluen no disco debut de Sanjenjo. Trío Sanjenjo, o seu disco Deus Ex China, e esta peza chamada Ximnasio e Criptomoedas. Recomendo vos achegarvos o disco de Sanjenjo no seu Bandcamp. Bros na batería pandeiretas, Fer guitarra e coros, e XXXX no baixo e voz. Sanjenjo. E da zona da Coruña saltamos cara a Lugo, porque temos xa aquí o terceiro avance do novo EP de Arritmia. O EP chamarase Cero, verá a luz o 12 de marzo, en el se inclúe este terceiro avance, Mesías, co I e o A, en letras grandes, inteligencia artificial. Seguimos con mensaxes de denuncia e compromiso con Arritmia, Mesías. homeopatía. Saire da miña vida, vida. Sobra nos autoestima, mira. Mesías que quieren decidir por mí. Bastardo, no me faga rir. Sobra nos autoestima, mira. ¿Qué pasa, minion? ¿Quieres ser rico como a mí? Blockchain divino, literal, masivo. Reparto tokens, tradeo antes de dormir. Anfetamina, dame anfetamina. Guía ancestral, foda energías. Hack mental, me foda. Firma vida, click interno, me foda. Tres rutinas, me fodas. Saire da miña vida, vida. Sobra nos autoestima, mira. Mesías que quieren decidir por mí. Bastardo, no me faga rir. Sobra nos autoestima, mira. Autoestima, mira. Mesías que quieren decidir por mí. Bastardo, no me faga rir. Sobra nos autoestima, mira. Sobra nos autoestima, mira. Aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Esconder, traes ese cuque yo por romper. Otro lugar, las noites choras a solas. Recorda que en o malo da historia tens o marrón chegándote a gorcha. A todos menos tírase contra. Crees que esa falsa espera xustiza un día e apretaxe na porta. Apela que a mí me apela. Estás firmando a tu esquela. Entrena, cue, dilata o que che vai vir ben a pelexa. Trae ese cu que xo vou romper. Trae ese cu que xo vou romper. Trae ese Q, primeiro adianto de X, 10 en latín. 10 anos fan neste 2026, Boyanca Kostova. 10 anos fan en 2026, este dúo compostelán formado por Cibrán e Chicho. No seu momento, pioneiros do trap en galego, e como vedes nesta peza, pois abrindose a máis estilos e influencias. De Boyanca trae ese Q a unha banda que regresa. ¿Quién no lembra esto una lavadora? Aquella mítica canción do Xabarín Club. O Caimán do Río Tea vai sacar un disco entero o día 30, vai se chamar Vou pa Portugal, editará en vinilo Ferrol Records e a canción de presentación con videoclip é Trotsky, O Caimán do Río Tea. Que criamos a base de picón, o jalo vermello, o porco lambón, a vaca de Hermosinda, os patos e os pirús, o medio carneiro, o jato lenchú, as ocas subastadas, o San Bartolomeu, os coellos que comemos no aniversario teu, as pombas mensaxeiras, os ovellas, o xardón. Todo está moi ben, pero non, porque eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Paseo a misa y a bailar. Íamos a praia, ayudaba a sulfatar. Encantaba yo domingo ir a Mondaréis. Merqueño unha jorra y crema panaréis. Era de compañía, era cazador. Brillaba nos huesos, corría de redor. O lado da casa, fixen un altar. E todos los días llevo a rezar. Porque quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Trotsky. Trotsky. Trotsky. Trotsky. Trotsky. Moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Eu quería moito Trotsky. Trotsky. regreso do caimán do río Tea, Trotsky, adianto do disco inminente Vou pa Portugal. E o venres 6 de febreiro, como xa vos vello comentando semana a semana aquí en Ábrete de Orellas, vai ter lugar a presentación na sala Capitol de Disco Comarcal, o novo traballo de Familia Caamaño. Seguimos a repasar pezas dese novo disco xa enteiro en plataformas dixitais, Disco Comarcal, da banda de Sigüeiro Familia Caamaño. Señor do pasado era esta canción. Falando xa menos de novidades, pero máis de concertos, dicir que este sábado 31 na sala Guión Clube de Pontedeume estarán Pladur, Bule e Samesugas. Do seu último disco, comentado en Ábrete de Orellas, White Fire, escoitamos Hard to Pretend, Samesugas. sábado 31 na Sala Guión de Ponte Deume, Samesugas, Pladur e Bule. E o día seguinte, no Crazy Cray de Cambados, o Power Funk Rock Soul dos Moon Cresta na Sala Crazy Cray. Un día máis é a súa primeira canción en galego. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fercán y quería mandar un saludo enorme a toda la gente de Ábrete de Orejas. Me ha costado más vivir que imaginarte. Que he vuelto a pensarte de reojo en mi vejez. Siento el frío del cañón con el que me apuntaste. Dime quién disparará esta vez. Hoy han vuelto a hablar de ti, se me quebraba el aire. Pude ver anclado tu recuerdo en mi café. Me he vuelto a acordar de aquella vez que me salvaste. Dime quién me salvará esta vez. Uh. vuelto a verte acariciando algún paisaje. Siempre te recuerdo cuando arranco alguna flor. Se ha vuelto a encender el vendaval que me apagaste. Dime quién lo apagará esta vez. Compostelán Luís Fercán publica o quinto e definitivo avance do seu vindeiro disco Cerezos en Flor. Esta vez unha canción que resume a memoria, a ausencia e a fraxilidade emocional que atravesan o álbum. Luís Fercán vai estar do 24 de febreiro ao día 1 tocando por pequenos locais composteláns antes de comezar a súa xira. Con Luís Fercán abrimos este bloco de cantautores especiais. Imos escoitar o terceiro e último adianto de La Calma, o vindeiro disco de El Canca. Hoy, lunes 1 de febrero, con cielo más bien despejado, 14 grados soleando y un vientecillo marinero. Yo, don Juan Gómez malagueño, de profesión titiritero, mayor de edad, casi soltero y con el corazón risueño. Confieso, sin un motivo concreto, que estoy pensando en ti. Hoy ya no es ningún secreto que puesto el día a tu nombre, puede que a ti ya no te asombre, pues tu nombre es ya mi alfabeto. Si le preguntas a mi boca, solo sabe hablar de la tuya y entona un húmedo aleluya cuando en la mía desemboca. Total, que se van pasando las horas y estoy pensando en ti. Suena en la banda sonora de tu baile injusto y ponen el remake de tu película. Estás en cada estación y en cada sartén. Yo te extraño de esta forma tan ridícula. Con tu cara siempre en medio aprendo a vivir. Formas parte ya de esta decoración. No sé si ya ves lo que te pretendo decir, que es casi mañana y sin control estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en Ti, terceiro adianto de La Calma, o que vai ser o próximo disco del Canca. Vai xa cara as dúas décadas de traxectoria e segue a conservar ese encanto, ese carisma nas súas cancións, el Canca. E quen está arrasando é, sen dúbida, o coruñés Carlos Ares. O seu segundo disco chámase La Boca del Lobo e imos escoitar Un Beso del Sol para lembrar que este sábado 31 estará na Sala Capitol, en Compostela, con todo vendido. Carlos Ares. Antes de darme por difunto, yo me pregunto cómo de serio es el asunto, cómo de negras son las aguas que lleva el arroyo, cómo de altas son las paredes de este hoyo. Levantadas con ladrillos de peso infinito, yo las miro y se me empieza la piel que habito. Siento que me precipito desde las alturas hasta lo más hondo en esta tierra oscura. Dejaron sus huellas todo tipo de criaturas. Yo soy una de ellas. Siento que me augura muchas cosas bellas. De tocar el fondo, de tocar las estrellas. Como de negras son las aguas que lleva el arroyo, como de altas son las paredes de este hoyo, como de altas son. Como de alta son. Como de altas, como de alta son. Como. Son Carlos Ares e quero mandar unha aperta a boa xente de Ábrete de Orellas. Non quede soco que xa che gusta. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. motor que me eleva a sentir o impulso. Era lóxico que tarde ou cedo caera unha versión remesturada de algunha canción de Anastasia Zürcher a cargo de Terrae, dadas as súas colaboracións ao vivo nos últimos tempos. Terrae, Anastasia Zürcher, o impulso. Imos xa acabando a brete de orellas, xa sabedes pouco falar e moito presentar cancións e poñer especial énfase nos proxectos que máis me emocionan, máis me gustan. Un deles é Irmáus da Raya Seca. Dúas parellas de irmáns, un supergrupo, Gutir Álvarez no violín e na zanfona, Pedro Pascual no bouzuki, Javier Álvarez no acordeón diatónico e Pablo Pascual no clarinete baixo. Irmáus da Raya Seca. Acaban de sacar un EP de 4 cancións coa súa música que cualifican de trans ou transcultural, dun lado a outro, parte do inmaterial microcosmos raiano. Richie Spoon, unha das pezas do seu EP homónimo, estas 4 cancións e están acompañados polas pandeiriteiras e moito máis Bouba. Con Irmaus da Raya Seca, despídome até unha vindeira edición de Ábrete de Orellas. Aquí, unha semana máis, repasaremos novidades de aquí e de fora e concertos polo país. Saúdos orolludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos e grazas por estardes aí.